salir volando sobre un mundo muy alto. Para un momento, siéntate un rato y sin prisas hablemos. Tómate un trago, quizá haya algo que sepas si no sepa yo. ¿Qué sentido tiene contar cosas que casi nadie entiende? Pero he abierto los ojos y he visto que es mejor ser lobo solitario. ¿Qué sentido tiene vivir tan solo aunque tú estés aquí?